Usted había apostado por Pacquiao. Sí. Bueno, Pacquiao jugó lesión, peleó lesionado. Mirá. Tenía quebrado el manguito rotador del hombro. Y ahora le quieren hacer juicio lo que apostaron por Pacquiao, porque dice, ¿cómo salió? ¿Cómo no avisó? No avisó antes. Le va a salir unos manguitos. Y sí, dice que dentro de un año van a hacer otra pelea. Acá, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo anda, Picones? ¿Cómo? Yo muy contento. No les queda otra que venir acá, sí, hoy, no les queda otra. Yo voy a decir una cosa. De todos los conductores de No Nos Queda Otra, acá el muchacho, para mí es el que mejor voz tiene, el que mejor postura radial tiene. Está bien. Bien, ahí, es compañero. Nos aclaran que Radio Pirca es de Tilcara, Jujuy, ¿eh? Muy bien. Lugar bello. Yo creo que la Argentina tiene dos lugares extraordinariamente bellos y están en sus dos extremos. Para mí, Jujuy, de Purmamarca para allá, hasta Humahuaca, es extraordinariamente bello. Y Tierra del Fuego me parece extraordinariamente bella. Así que, qué sé yo, ¿no? Paqueo como fight, me quedé con eso, tendría el mismo gran... Está buena esa, ¿eh? Síganla. Che, ayer tenía un amigo que me dijo que fue muy bueno el editorial del día lunes. De que leyeron, sí, que era emocionante, poético, yo me lo perdí. Pero no sé quién lo hizo, puede escuchar, digo, felicitaciones. En otra página. Aquellos que los escuchan dicen que están haciendo un programa con mucho nivel y bueno, le gustó mucho la editorial esa que alguno de ustedes habrá elaborado, el compañero, con poesía y con profundidad. El compañero Damián Koch, que, ajá, viene todos los lunes. Escuchaba el otro día al señor, ayer a la tarde, al señor Eduardo Feynman, bueno, te privas de enojado por sobremanera por los tratos que hacía el kirchnerismo sobre el nonagenario juez Carlos Fay. Decía que es una barbaridad pedirle juicio político a alguien de 97 años por el hecho de tener 97 años, y él se pasó diciendo toda su carrera que Riquelme a los 32 años ya estaba jubilado y no podía jugar más en Boca. O sea, nah, es una barbaridad. Bueno, tenemos un oyente que siempre nos manda tweets muy divertidos, Liliana Chi, que dice que Fight le preguntó si mañana en el partido River va a estar Francescoli. Claro. Se pregunta, parece. No, Francescoli no. Francescoli no. Lamentablemente no va a estar. Alguno más de su época, no sé, Ceferino Varela, no sé. Ayer fue el cumpleaños de 197 años, cumplió Carlos Marx, que iba a invitar a Fight y a Mirta Legrand a su cumpleaños. Y hoy 159 también. Años Sigmund Freud. Así Sigmund que Freud. También estaba Fight cuando... Y a Gerardo Sofoy también, pero no llegó. No llegó. Fight es... Hay una página muy divertida llamada Fight es más viejo que, y están todos los sucesos que ocurrió antes del natalicio de Carlos Fight, por ejemplo, la fundación de la Unión Soviética, que si bien la revolución, o sea, Fight es más viejo que la Unión Soviética, que si bien se fundó la Revolución Rusa fue en 1917, la fundación fue en 1921, posterior al natalicio del nonagenario juez de la Corte Suprema, que bueno, una barbaridad que está. Y me parece bien que lo tomemos en joda, porque realmente si hay que debatirlo en serio, es tremendo lo que están haciendo. Tremendo el debate que dicen ofensiva del gobierno. No, muchachos, hay una Corte Suprema de Justicia, ya se murieron dos, renunció otro, quieren seguir con un viejo. Con tal de mantener a Lorenzetti y el control del círculo rojo sobre la Corte Suprema de Justicia, son capaces de decir cualquier cosa. Claro. A ver, si nosotros tuviéramos... A ver, no, ya pasó con Cristina. 20 días sin hablar y salieron todos a decir que estaba mal. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando la operaron y ella no salió a hablar, salía Nelson K, cuidado con la presidenta, hay que ver si vuelve con todas sus potencialidades, con todas sus capacidades. A ver, muchachos, es una locura. Es que una Fai locura. No tiene, ¿cómo invierten? Fai no tiene el síndrome de Ubri, seguramente. No, Fai no le viene a los... Debe tener cualquier síndrome. A los ministros de la Corte Suprema, sumado a la actitud de la oposición, que entre las atribuciones que tienen los senadores es aprobar los pliegos de los ministros de la Corte Suprema, la oposición firma un documento negándose a cumplir ese rol que le está asignado por la Constitución Nacional, incurriendo claramente en el delito de sedición, porque si vos firmás públicamente que no vas a cumplir tus atribuciones para las cuales sos un representante del pueblo, bien presentó el doctor Barcesat en su momento la denuncia de sedición contra los 28 senadores que firmaron esa... Si el kirchnerismo, futura oposición, supongamos un ejemplo que no deseamos, se negara a aprobar cualquier ministro que de la Corte Suprema que aprobara un actual gobierno de la oposición después de 2015, quedaría acéfalo el máximo tribunal de un poder independiente, de otro poder de la República. Claro, es así, es así. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo exagero, pero yo creo que alguno debería renunciar. Alguno debería renunciar. Renuncio, Montonero. Bien. Bueno, para Montonero tenemos a Germán Moldes. Germán Moldes, que claro. Venía de Tacuara el hombre. Tenía allí alguna incidencia. Está bien que eran jóvenes todos, ¿no? Pero después se encargó prolijamente de borrar su pasado. Incluso como escritor, parece que el hombre es aficionado a la literatura. ¿Ah, sí? Escribió alguna cosita, porque él entró al Ministerio, si no me equivoco, del Interior o de Seguridad. Era secretario de Seguridad de Carlos Olmedo en el momento del atentado a la AMIA. Mano derecha de Manzano. Exactamente. Manzano siendo un pibe, ya era medio grandecito, pero era la mano derecha y asesor en diputados, cuando Manzano allí ejercía la presidencia del bloque del PJ. Bueno, ahí anda el muchacho y ahora sí, saltó a la fama. Y por lo menos se lo ve y se lo escucha en los medios decidido a hacer algunas proezas jurídicas, según él, ¿no? A decir que iba a tratar de revertir la situación que había llevado la cual que estaba muy enojado, cual Gallardo tras el segundo gol de Pablo Pérez, decía que iba a hacer todo lo posible para revertir la situación luego del fallo adverso de la Corte Suprema. Sí, yo creo que el jueves la van a revertir jurídicamente esa situación. Pero, no, al margen de eso hay que decir que, bueno, y aquellos fiscales que son acusados kirchneristas no parecen tanto. Por ejemplo, cuando se encarnizan con Vudú, como Javier De Luca, ¿no? Claro. Y algunos fiscales que están cercanos al kirchnerismo ideológicamente, como la quien fue fiscal de Saavedra, Cristina Camaño, que es una persona, no sé si es militante kirchnerista, pero que ideológicamente está dentro de la cercanía del kirchnerismo, cuando tuvo que investigar a determinadas personas que involucraban cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira, que fue la fiscal de ese caso, no tuvo ningún empeño en mandar preso a Pedraza de denunciar a ciertas personas vinculadas al Ministerio de Trabajo. Uh-huh. O sea que, a pesar de cierta simpatía kirchnerista, cumplió bien su trabajo, cosa que no hacen los fiscales teóricamente independientes, que son opositores. Incluso en algún momento de confusión a la propia Arroyo Salgado. Se la vinculó con el kirchnerismo, pero nada más lejano, por cierto, ¿no? Después se supo. Claro, pero estamos viendo. No, sí, es curioso la justicia. Arroyo Salgado, que ocupa un juzgado que antes había ocupado un magistrado que supo denunciar a la señora Ernestina de Noble y meterla en cana. Meterla en cana, y que luego, por cometer ese furcio de meter ¿cómo de te detenida vas a animar a eso? A María Laura Ernestina Herrera de Noble, fue desaparecido de la justicia. Un tipo que era juez federal, que había hecho toda la carrera judicial, tuvo un jury de enjuiciamiento por parte del Grupo Clarín, y hoy ya el juez Markevich no pudo pisar un tribunal, desapareció. Nunca más. Nosotros lo entrevistamos durante ese proceso y después. Uh-huh. Y sí, estaba muy apenado, porque como decís vos, un tipo que apostó a una carrera judicial, no como otros que están en la justicia pero quieren ser políticos, ¿no? Claro. Sueñan con cargos políticos. Exactamente. Bueno, la justicia, no que nos merecemos, iba a decir que nos merecemos, pero no, ciertamente no nos merecemos esta justicia. Esta justicia que cuando la justicia es el poder más antidemocrático que hay en Argentina, es un poder que cualquiera se atreve a cuestionar, ni siquiera se le puede tomar examen de derecho cada dos años, que también fue todas las reformas judiciales fueron abortadas por la Corte Suprema de Justicia. Poder judicial de la República Argentina que avaló todos los golpes de Estado, que inventó la doctrina de los decretos ley, que se permaneció inmóvil luego de cada dictadura. El 24 de marzo del 76 apresan a Isabel Perón, disuelven el Congreso y toda la justicia, a excepción de la compañera recientemente fallecida Alicia Oliveira, que fue la única jueza apartada de su cargo durante la dictadura, toda la justicia se mantuvo igual, y hablan de la intromisión del gobierno de la justicia, que es un poder que si uno piensa, por ejemplo, en gente que está nombrada en un cargo que no es electo por el voto popular, que cobran sueldos altísimos, que no pagan impuestos, que además son vitalicios, uno pensaría en algún poder monárquico de la Edad Media, pero está describiendo muy bien al Poder Judicial de la República. No pagan impuestos porque son independientes, por eso. Claro, porque sus sueldos no se pueden, son irreducibles y no se pueden cobrar multas, pero creyendo que los impuestos son multas... Habla de la independencia porque el Poder Ejecutivo estaría cobrando ese impuesto a las ganancias, y habla de la independencia, claro, que el Poder Ejecutivo no puede cobrarle un tributo a otro poder. Y sus sueldos altos devienen de suponer que, bueno, suponer no, tienen prohibido cualquier actividad económica. los jueces. Cualquier actividad económica, menos una, ¿saben cuál? Pero bueno, un poco vinculada a la legalidad, creo, ¿no? No, la agropecuaria. La agropecuaria, ¿no? Es la única que pueden ejercer. ¿Ah, o sea, sí? Campos pueden tener, los muchachos. Y tienen, y bastante. Si quiere, mañana le traigo la lista de las hectáreas que tienen cantidades de jueces, que no son, que son cientos en general, nunca tienen 10, 20, 50, como podría ser uno si ahorra un manguito, no, cientos y cientos de hectáreas poseen los jueces, porque es la única actividad que supuestamente pueden ejercer, aunque se saben de otros negocios. Claro. Y algunos tienen juzgados o estudios de abogados, cual si fueran kiosquitos. Claro, no, desconocí este dato, pero habla un poco también del sector social donde en teoríamente deben provenir los jueces que integran el Poder Judicial. Son cargos hereditarios. Y antes se decía, yo querría un hijo juez, un hijo cura y un hijo militar. Con eso estamos hechos. Claro. La pata del poder. Bueno, amigos, los dejo con su programa. Nos encontraremos aquí mañana, ya con ansias de la nueva antena. Muy bien. Pero sabemos que, sobre todo a ustedes, por internet se los escucha mucho, Sí. Bueno, muchas gracias, Leo. Nos vemos mañana. Esperemos que... Bueno, el viernes nos volvemos a encontrar y esperemos que estés con otro humor. Sí, nada, seguramente. No creemos en el inductivismo de que porque Boca ganó el domingo tenga que ganar también el jueves, pero veremos. No, te digo que más allá de la pica tradicional, que es lógico y que es buena tener, da gusto también ver que, bueno, en la Argentina se puede disfrutar del fútbol, de los resultados, cargar al otro, sin tener la necesidad imperiosa de matarlo, como parecía hasta hace poco. Yo creo que el humor social ha cambiado. Exactamente. Y dentro de ese humor social, el deporte es una parte fundamental. El sábado vimos una pelea que no fue de las mejores, pero sí todos teníamos ganas de verla. Fue bastante decepcionante esa pelea. Bastante decepcionante. Lo mejor que nos dio el imperio es un negro que corre durante todo el ring. Sí. Con la Unión Soviética no pasaba. Yo decía en broma, apenas terminó la pelea en Twitter, que si hubieran visto de esos jueces la pelea de Mauro y Samit, se la daban a Mauro, seguramente. Porque la verdad que es increíble, ¿no? Yo no sé qué pelea vieron. 8 puntos muy buenos. El tipo lesionado y todo, al negro lo hizo transpirar. Y no sé, hoy daban las estadísticas de cuántos golpes certeros le dio. Las fotos son impresionantes. Yo nunca había visto... Enseguida, después de una pelea, la cantidad de fotos que se vieron de esa pelea, impactos plenos en la cara del negro, sí, plenos, sí. Muchos. Y la organización del pueblo filipino merecía que el triunfo sea para Pacquiao, pero bueno. Sí, éramos todos filipinos, pero bueno, así son los mega eventos. Así también es la justicia del boxeo, para hacer honor a las otras justicias. Yo creo que Molde, Fight y el mismo Lorenzetti podrían integrar un tribunal de boxeo. Reeditamos Titanes en el ring. La MMB nos está llamando también. Encarecidamente. Quieren cambiar el... Bueno, a mí si no me queda otra que rajarme, me voy rumbo a la FIP. Así bueno. Que amigos, espérenme, allá voy. Hasta luego. Gracias. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorriente. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. Hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después duro te duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Abajo, muchachos. Toma vos, que no queda otra. Que no queda vamos, otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Suban todos, suban todos. Dale, gordo. Pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. La vida viene medio oxidada. Buen día, bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra, este programa que pertenece, es la revista Amartya en la radio y va de lunes a viernes de 9 a 11 por aquí por Radio Rebelde AM740. Igualmente, recién en el dial van a poder reencontrarnos el día viernes. Ahora solo pueden escucharnos por internet. Estamos levantando una antena para que puedan escucharnos en diferentes puntos de Buenos Aires y, por qué no, más allá. Bienvenidos y les contamos que de 9 a 11 vamos a estar analizando un poco la economía, vamos a tener mucha arte, porque hoy viene el taller de los artistas a la radio, que también pueden encontrarlo en nuestra revista. Buen día, Facundo Daeli. Buen día, Rocío Alterlev, ¿lo dije bien? No. No es inglés, es polaco, pero estuvo cerca. Bueno. Salió medio yankee, Alterlev. A mí todo me sale yankee. Voy caminando y ahí va el yankee, me dice la gente. Por cómo pronuncio vuestro apellido. Todo el tiempo me puede hacer. Matías, me hice muy famoso por decir Alterlev y ahora esto es algo que no lo puedo evitar. Usted dice que cuando yo sea famosa se van a acordar de cómo me pronunciaba. Exactamente, sí. No tengo ninguna, la más mínima duda. Matías Sbora es el economista que nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, veo que tenemos un día muy movido. Hay varias columnas, varias cosas de arte, economía, etcétera. ¿Qué significa un día muy movido? Es este... Que todos nos estamos moviendo, que el día se mueve más rápido. No, tengo pulgas en la cama yo. Por eso. ¿Qué significa eso? Usted está loco, nadie tiene pulgas en la cama. No sé. Me pica todo el cuerpo y me muevo, por eso es móvil. Él va bailando por la vida, ¿viste? El otro día faltó, le puse media falta porque me avisó que llegaba tarde y nunca vino. Mi abuela decía, vos no estudiás porque tenés hormigas en la cola también. Usted tiene pulgas en la que por eso uno se movía y no estudiaba porque tenía hormigas en la... Totalmente loca la gente, expresiones totalmente absurdas, como quien dice, yo no tengo pelos en la lengua, nadie tiene pelos en la lengua. Sí. Después del cansancio moral que alegó Lorenzetti, no sé si se enteraron que la corte dijo que no, che, es todo mentira, Lorenzetti no se va, se queda acá, fue reelegido. Tiene la moral bien relajada, no está cansado. Se ve que no frase que acuñaba Leandro N. Alem, ustedes saben que llegó al Club del Progreso, reunido de gente, dijo, tengo cansancio moral, pero un chumbo, y se suicidó delante de todos. yo estaba esperando que ustedes saben que Alem se suicidó enfrente de todos. Dígame, ¿no? Que no estaba esperando que Lorenzetti haga eso. No sé, si tenía cansancio moral tenía que hacer eso. Nos van a decir que estamos incitando a la violencia, por favor. No estoy incitando a la violencia, estoy repasando qué es tener cansancio moral. Si uno tiene cansancio moral tiene que ir enfrente y suicidarse. Ahora, moral, es raro, ¿viste? Cuando ponen de excusa la moral. ¿Qué es la moral? Uno piensa, ¿no?, en el significado de la moral. Lo mismo pasa con la ética a veces. Dice, no, porque yo soy una persona muy ética. ¿Y eso? ¿Qué quiere decir con eso? Pero bueno, más allá de eso, esa fue la noticia principal del día de ayer, porque supuestamente uno amaneció creyendo que Lorenzetti ya no presidía la Corte Suprema, pero... ¿No le ha mandado una carta que Verbisky leyó al aire? Exactamente. Y desapareció, se borró como Volver al Futuro. Uno se pregunta si está cansado, si tiene moral o si le mintió a Verbisky. Fue como un arranque medio extraño y le dijo, che, mirá, me voy, y después no. Y después hay otra buena que dijo María Elisa Belina Carrió, alias Lilita, que declaró ante la fiscal Fein y dice que todos los del gobierno son perversos, mientras ella apoya en Capital Federal al candidato que garcha embarazadas adúlteras, Martín Sexy, Lustó. El horario. Es perverso, ¿no? El horario, o eso Daeli, no es ser perverso. El señor. Horario, Daeli, relaciones sexuales. ¿Lustó no es perverso, señores, o no? No lo sé, hay gente que le gusta mantener ese tipo de relaciones con las embarazadas. Con embarazadas adultas, pero bueno, las embarazadas que hacen con su marido, que están casadas, ¿no? Con que está a punto de parir de su marido, ¿no? Con el nuestro candidato a jefe de gobierno que apoya a la perversa María Isabelina Carrió. Hablando de Carrió, en el día de ayer fue a declarar por la causa Nisman, claro. Que les repito que en la nueva revista Amartya hay un informe sobre Nisman y sobre la causa AMIA, por si quieren encontrar nuestra revista. Pueden pasar por Pueyrredón 19 a buscarla, o estamos en las estaciones de subte. Así que van a tener un gran informe sobre eso en nuestra queridísima revista Amartya. Amartya.com.ar también tienen todo. Pero más allá de eso, Carrió declaró en el día de ayer en la causa Nisman y dijo cosas muy, muy fuertes. Ya salió a hablar en los medios directamente. Ya se mostró, dijo, bueno, yo hablé con Fight. Ay, estoy con la Corte Suprema. Con Fein, con Fein. Con Fein, todos empiezan con F. Con Fein, que para mí es una tía. Yo me llamo Fein. Yo tengo Facundo, ganas de tomar el té con Fein. No sé también si les pasa. Tengo ganas de... No sé. Claro, es una señora que va a tomar el té a las violetas. Si usted no la ve a Fein, dice, tómese el té conmigo. Pero bueno, más allá de eso, Carrió había dicho, fue una de las primeras que dijo, yo sé quién mató a Nisman. No sé si lo recuerdan, pero fue la primera que lo dijo. Sí, sí, sí. No entiendo cómo no la llamaron a declarar antes. Si tanto sabe esta señora, ¿cuánto tiempo pasó ya? Estamos en mayo. Esto fue en enero. Desde el 73, Carrió sabe quién le mató a Nisman. Este Facundo me mató. Pero bueno, son las 9:28 de la mañana en todo el país. Vamos a estar también con la columna de tango tan esperada. Esperamos que nos esté escuchando nuestro columnista, porque la semana pasada llegó muy tarde. Esperemos que pueda salir antes y que llegue, porque es muy interesante esa propuesta. Y estamos regalando entradas para la Feria del Libro. Les comento que ese regalo sirve para el día de hoy y para el día de mañana, porque la Feria del Libro ya termina y las entradas gratis, o sea, para que puedan entrar gratis con estas entradas, es de lunes a jueves nada más. Así que pasan por Redón 19 y se las llevan. Por otro lado, han pasado muchísimas cosas en esta mañana, está muy complicada la calle, yo estuve viendo que en la General Paz hubo un fuerte accidente, hay que tener en cuenta esas cosas antes de salir. En lo personal llegué muy tarde porque el tren Urquiza no anda, así que... Cuente un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo, qué le ocurrió? No me gusta hablar de mi persona, no. Pero el tren Urquiza. Yo no hablo de temas privados, buenas. Tiene una manera de manejarse bastante complicada, porque uno llega a la estación, ve que hay muchísima gente y de repente te dicen, no, vienen 10 minutos, 40 minutos estuve esperando el tren. Era gente de la boletería. Usted llega a la pregunta y dice, ¿cuánto tarda para llegar el tren? Usted tiene que tomar el té con Feng. La gente que hace eso es el estereotipo de la fiscal Fake. ¿Cuánto demorará el tren? No. Bueno, yo voy con el té bajo el brazo, ¿no? Claro. O como cuando hago al médico que dice cuántos pacientes tengo adelante. Ay, sí, voy y me tomo un café acá en la esquina y vuelvo entonces. Claro. No, pero de verdad, uno cuando llega a la estación sabe más o menos, porque yo hace como 10 años que viajo en ese tren, entonces sabes más o menos la cantidad de gente que puede llegar a ver. Y cuando ves que no hay lugar ni siquiera para ponerte en un costadito a esperarlo, decís, ya está atrasado. Además te ponen un cartel y encima te cobran. Dice, servicio demorado, no sabemos cuándo viene, pero pagá. Claro. Y si no sé cuándo viene. Usted no se puede abuchar entre dos personas. Usted bastante delgada, puede más o menos introducirse entre la gente o no tan siquiera. Y mira, se perdieron los trenes. También. Depende. Y bueno, depende. Por eso tuve que dejar de pasar un par de trenes. Por eso su demora. La extrañamos mucho, usted sabe, pero bueno. Menos mal que ya está acá. Antes de hacer la tanda, les comento con respecto al tren Urquiza que hay como una situación medio extraña con las paritarias. No sé. La verdad que nunca te lo aclaran. Yo traté de investigar, lo juro, de corazón. Nadie lo informa, nadie te quiere decir nada. Y después llegás a la estación, como decía. ¿Y por qué va a tardar tanto? No, bueno, porque no sé, no andan las vías, no hay trenes. Y enfrente pasaron 10 trenes y vos estuviste 40 minutos esperando a que pase uno. Entonces, ¿cómo que no hay trenes? Si los veo pasar para el otro lado. Claro. Pero bueno, después terminan diciéndote, nada, es para las paritarias. Y flaco, hace paro, no sé, anda a reclamarle al que te tiene que pagar, no a mí. O sea, la gente no tiene nada que ver. Yo parezco más hablando de la gente, pero de verdad, uno cuando viaja, vecino, no es el culpable de que no le paguen al pobre trabajador del tren. O sea, está todo re bien, pero bueno, es así. Como decía, el top nos indicó que son las 9:30 de la mañana, vamos a ir a la tanda y luego seguimos con mucho más, no nos queda otra. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauer, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Se levanta orgulloso para Gloria de Floresta. Caravana blanca y negra. Un equipo de campeones, todo fibra y corazón. Todo lo que tenés que saber del Club Atlético All Boys. Son los

técnico, quiere decir. No puede sobre Lorenzetti, lo va a seguir intentando sobre Fight, a través del Congreso de la Nación. Por eso hubo cambio de autoridades. No, no por eso, digo, hubo cambio de autoridades en la Comisión de Juicio Político. Hasta ahora estaba al frente Adela Segarra, que era del Movimiento Evita. Y hay un cambio, es decir, el kirchnerismo sigue controlando, pero esta vez con alguien militante de la Cámpora, que va a estar al frente, y es Anabel Sagasti, tiene 31 años. Es una, como si fuera un delfín de Juliana Di Tullio. De hecho, se ha hecho todo para que ella la nombre presidenta de la Comisión de Juicio Político, y justamente está tomando como uno de los temas prioritarios el tema FAI. Sí, y vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo hoy en el Congreso de la Nación. Por supuesto, me comprometo a estudiar todas las denuncias preexistentes y, bueno, evaluar si a la brevedad damos a comisión para que empiece una investigación o no. Es una cuestión institucional de gravedad, si estamos hablando en una posible comisión de un delito, pero bueno, hay que ver qué pruebas se pueden pedir o no y cuáles son las denuncias existentes en la comisión para tomar las cartas en el asunto. Bueno, ahí está el argumento, ¿no? Que sí. Se esgrimiría para sacar a Fay de la Corte Suprema, que es que hay fallos, y sobre todo estos últimos muy importantes, que él no los firmó, sino que los habría firmado en su casa. O algunos que dicen que la confirmación de Lorenzetti y de Hayton de Nolasco, como presidente y vice no lo hizo allí en la Corte. Dicen que es ilegal, ¿no? Escuchábamos ahí la gente de TN hablando sobre el tema Fight. No, no es porque el tipo tiene muchísimos años más de los que tiene que tener, como que a cierta edad no puedes tener un cierto criterio. No, no tiene nada que ver con eso. La Constitución dice que los jueces se deben jubilar a los 75. Fight aduce derechos adquiridos, entonces, porque cuando se reforma la Constitución en el 94, tenía creo que 77 años, y entonces se quedó 20 años más a los 90. Ahora, o sea, hay un juez de la Corte viola la Constitución porque a los 75 años todos los ministros deben renunciar. Y dicen que es ilegal, dice los, ¿viste? Ahora dicen que violar la Constitución es ilegal. Buena esa. Igual eso es muy común en Clarín. Siempre usan ese tipo de verbos y después no comentan de dónde lo sacan. Dicen que es ilegal violar la Constitución. Es la nueva maniobra del kirchnerismo para atacar a Fight. Tremendo. Dirían, dicen también. Después vienen con, opinan, científicos, nunca hay un nombre. Nunca. Fuentes muy cercanas a... Claro, nosotros las únicas fuentes que utilizamos son las que mojamos las patas, pero... O como Lilita que recién citábamos, la gente en la calle dice... Ah, claro. Que los quiere matar. Yo quiero ir a la calle de Lilita, ¿no? Yo me imagino, quiero la cuadra donde vive Lilita Carrió, a ver qué dice la gente. Gente en la calle hablando. Usted sabe que un amigo se encontró, me dice, hoy a la mañana, el domingo, que había un acontecimiento futbolístico muy importante, se me encontró a Lilita Carrió, le juro que es verdad, y me dice... Cagamos, Yeta, perdimos, sí. Sí, pero finalmente no, trajo suerte. Igual yo le comento a usted que quiere estar en la cuadra de Carrió, que sí. No sé si Carrió posee... Todo el tiempo quiero posee estar en la una casa en una cuadra. Ella vive en Pilar y es una zona de countries. No sé si usted lo sabía. No sabía. Sí, ella vive no en sabía Pilar. La residencia de Carrió. Toda mi vida he vivido en la ignorancia sobre ese dato. Y no hoy, te perdías de mucho igual. 6 de mayo del 2015 me acabo de iluminar por la residencia de doña María Elisabelina. Qué bueno. Hay que ver quién es la gente de la calle, de la cuadra de Lilita, ¿no? Del country. Pero bueno, volviendo a lo central, a lo Rosario Central, hay una cosa que es la situación de anomalía, de casi acefalía que hay y que va a haber, porque probablemente la situación de Fay no pueda, si bien ahora los de TN están indignadísimos y estaba indignadísimo Feynman, como decía anteriormente, que a los 97 años dice que atacar a Fay es una inmoralidad, pero que decía que a los 36 años Riquelme ya no podía jugar más en Boca. Esta situación de casi acefalía, digo, el máximo tribunal de un poder de la República va a estar integrado por tres miembros. Imagínense si esta situación de las 28 senadores de la oposición que firmaron una carta haciendo incumplir un artículo, creo que es el 79, esto de la Constitución, que dice que los senadores deben deben dar acuerdo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, dicen que van a violar su artículo constitucional. Estamos en una situación de extrema gravedad. gravedad institucional que quienes dicen defender las instituciones, la república, las morales republicanas, no atienden esta situación que es extremadamente grave. Además no tienen en cuenta la edad ahora, pero sí la tenían con cuestiones como tal persona que se postula para cierto cargo tiene menos de 40 años o tiene menos de 30. Claro, también sucedió cuando propusieron el voto a los 16 años. ¿Cómo a los 16 años? Pero que además, cualquier cosa, porque argumentaban que no puede ir a la cárcel, pero puede votar. ¿Qué tiene que ver? Claro, y lo de, bueno, la propuesta de Roberto Manuel Carles, que iba a ser el reemplazante de Eugenio Zaffaroni, que una de las excusas era por su falta de experiencia, por sus 33 años. Que es la edad de Cristo, así que hay que tenerlo en cuenta. Que la edad de Cristo, la edad de Evita, de mucha gente que murió a 33. De mucha gente. Y otro tema con la edad curioso, ustedes saben que el otro día escuchaba en Vélez al precandidato presidencial Sergio Tomás Massa, que decía, quiero ser el presidente más joven de la historia argentina, teniendo 43 años, ignorando que Roca subió a los 36, que Peregrini a los 41, etcétera. O sea, los libros no muerden más. Bien, y se ve que para el 2000, del 2000 para atrás no se acuerdan, no tienen memoria. No leyeron esta historia, etcétera, tampoco. Les comento que ya está aquí presente nuestro columnista de economía, así que en minutos nada más vamos a tener su columna, Germán Martín Burgos. Adrián Ramón Burgos. Ah, no, ¿cómo se llama? Germán Martín. Adrián Martín, no, por favor, hay que decir bien su nombre, después se me va a ofender. Mirá cómo te mira desde allá. No. Arquero de River ese. Y también está la gente del Taller de los Artistas, que va a estar luego de las 10, se lo digo a las personas que les gusta el arte, que tienen muchas ganas de conocer acerca de esto. La semana pasada estuvo imperdible la columna de Silvana Jauregui. Así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder. Pero ahora va a venir Martín Burgos, así que quédate ahí. Qué playa tranquila que resultó Costa Bonita. Che, flaco, ¿me alcanzás la pelota? Pero pendejo, tenés toda la playa para jugar a la pelota y venís acá. No te enojes, fiera, estamos todos de vacaciones. ¿No ves que estoy con chicos? ¿Por qué no te vas a Lomera, no? Que no hay nadie. Sí, voy a jugar al fútbol a una montaña, ridículo. No me faltes el respeto, mocoso, que puedo ser tu padre. Ojalá fuera mi padre, porque está muerto, viejo. Me voy para no cagar de trompada. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío. Mensajes que llegan al 15-36-85-20-59. Hola, Martia, se me dificultó un poco escuchar el programa esta semana, pero por suerte mi hijo me ayudó y hoy los escucho perfecto por Austream. Gracias a su hijo. Gracias a su señora, hijo. Señora, agradezca a su hijo que podrá escuchar el programa, siempre gracias a su hijo. No dice, sabemos si señora o señorita. Dice ¿eh? Viviana Feng en Las Violetas. La tenemos a Viviana ahí tomándote. Leda de Flores es la que nos escribe. Muchas gracias, Leda. Hola, quería saber qué edad tiene este señor Facundo. Te llaman el peronista anti-uruguayo. Mi mamá dice que es de su época. Yo digo que tiene menos de 30. Agustina de Longchamps. 21. Sí. Es un nene. Es más chico que yo. No te lo permito. No vuelvas a decir eso al aire. ¿Quién es esta señorita? Que me está Agustina, hablando? Me gusta el nombre. Es Agustina. Lindo. ¿Y qué edad tiene Agustina? Agustina no comenta. Agustina, ¿podés volvernos a escribir y decirnos Agustina, tu edad, ¿eh? Dale, porfa. Me encantaría que tengas mi edad si no me siento vieja al lado de este nene. Amartya, coincido con ustedes en que no hay que votar a Scioli. ¿Nosotros dijimos eso? Sí, la editorial. Bueno, pero deben ser libres de ejercer su voto, señores. No, no. Igualmente me agrada que coincida con la editorial del lunes. No nos queda otra de exactamente votar a Scioli. El error es sobre todo nuestro por no construir otros referentes. Juan Carlos Romero López. Hay otro referente como Jorge Tayana, por ejemplo, Juan Carlos Romero López. Hay, pero el tema guiño, es guiño. La el carisma o la llegada que tienen esos candidatos. Lamentablemente, Scioli es el que se posiciona, pareciera posicionarse para ser el próximo presidente. Yo no lo votaría. Todo en su medida, bueno. Y armoniosamente, vamos por parte. Buen día, Rocío, me encanta tu voz, gracias. Y tu forma de pensar y la de todo el equipo. Yo no pienso, señora, así que no. El equipo aquí que me acompaña realmente es honorífico. Los escucho todos los días, Sofía de Parque Chacabuco. Saludos para Sofía. Buen día, Rocío. Rocío, preguntan, ¿necesitan fumigar el estudio? Este es Damito. Sí. Damito, deja de pedir trabajo por todos lados, por favor. El editorialista de los lunes se zarpa, pero bueno. Una dice, tengo 27 años, Facundo, estoy soltera. No manda su nombre. Yo estoy de novio, no puedo. No mienta. No, si sabemos que tiene novia... Además es muy agradable, así que no. Y una compañera entrañable que se encarga de la distribución. Te mando un beso, te amo. Como les veníamos comentando, está Martín Burgos aquí con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Contanos de qué nos vas a hablar hoy. ¿Cómo andan? Bueno, habíamos quedado el miércoles pasado en hablar un poco del tema de la deuda, de la bicameral que se había abierto. Pero bueno, hay otros temas también que surgieron en la semana, obviamente, y los podemos hablar. Bueno. El aire es suyo. Mierda. Fuerte. Arrancamos. Arranque así. Ponga quinta y eso, de una. Y así, sin ceniza mal. Le damos el sin aire. Sin más preámbulo para, como diría Alfonsín, todo suyo. Sí, claro. Él es el especialista que hay que dejarlo que desarrolle. Bueno, hay una bicameral que se creó en la Cámara de Diputados para ver el tema de la deuda externa. Sí, la deuda vieja en un principio, ¿no? Eso es lo que se llama siempre el debate, la deuda vieja, la deuda nueva. Está de nuevo sobre el tapete el tema de si la deuda de la dictadura fue ilegítima o no, y qué grado de legitimidad tiene la deuda que fue posterior, digamos, ¿no? Diríamos, todo acto cometido por la dictadura es ilegítimo de por sí. Sí, ahora, sí, como una cuestión de convicciones. Una cuestión de convicciones. Hay que ver eso, luego la realidad empírica, ¿sí? Declarar ilegal toda esa deuda puede tener efectos contraproducentes en la macroeconomía. Sí, no pagar la deuda siempre es bueno para la macroeconomía. El tema es si lo puedes hacer o no. Claro. Pero digamos que esto viene a raíz de Alejandro Olmos, que era un abogado que durante los años 80 y 90 hizo muchísimo por esto de la deuda odiosa y no pagar la deuda que se había generado durante la dictadura, porque era una deuda ilegal por distintos motivos. Una de los cuales era, por ejemplo, no se sabe bien, no hay los papeles, los comprobantes de la deuda no se encontraban, digamos, ¿no? O sea, había deuda que no se sabía bien qué era. Y la otra parte era que los privados, los grandes grupos económicos privados que se endeudaban, esa deuda la terminó pagando el Estado, es claro. Decir, todos nosotros. Obra del ahora dirigente macrista Domingo Felipe Cavallo. Exactamente, obra de él, entre otros, ¿no? Ahí hay todo un grupete, pero digamos, el nombre que siempre se rescata está siempre en los buenos momentos de la vida económica. El liberalismo argentino. Argentino, claro, Cavallo. Bueno, es esto lo que se está discutiendo y me parece muy bien. En el 2001 el juez Ballestero dio un fallo por el cual le dijo que efectivamente la deuda le parecía ilegítima, pero que esto no lo podía resolver desde la justicia, sino que se lo tenía que resolver la Cámara de Diputados. 2001. Bueno, 14 años después se armó la comisión bicameral para tratar ese tema. Me parece que está bien, digamos, es tarde, pero está bien. Pero ahí siempre hay una cuestión que está sobre el tapete, es que el propio gobierno kirchnerista, y digamos, Néstor Kirchner lo decía ya en el 2003, de que esa deuda, la de la dictadura, después fue refrendado en términos legales, digamos, si bien se puede repudiar desde las convicciones, desde lo político, sin embargo, en términos de papeles, es muy difícil comprobar de que esa deuda que era legítima en los papeles se legitimó después cuando a partir del 84 las sucesivas cámaras de diputados refrendaron, si se quiere, lo que se hizo durante la dictadura, con lo cual y terminaron pagando eso. Para peor, en los 90 con el plan Brady, lo que se hizo es toda esa deuda, todos los papeles de esa deuda se la canjeó por una nueva deuda que fuera de los años 90. Con lo cual en los papeles, estos papeles ilegales, ya directamente no existen. Si vos querés llevar adelante un juicio, tenés que tener unas pruebas, unos papeles, qué sé yo, y estos no existen. Con lo cual, es una de las dificultades que existe desde lo jurídico para este, el repudio de esa deuda, que además ya se pagó y etcétera, ¿no? ¿Tendría una finalidad práctica o simbólica de algo así como una CONADEP, de el juicio y castigo a los culpables, de ver quiénes fueron los responsables de la deuda probiosa de la dictadura? Pero no podría ir más allá de eso, ¿no? Se podría ver como de ese punto de vista. Pero bueno, digamos que también hay una coyuntura particular. En la pelea con los fondos buitres, ¿qué está pasando? Efectivamente, el juez Griesa inventó una deuda que del Estado argentino, desde la nada, y que se constituye en otra deuda ilegítima, y esa deuda ilegítima, que son esos holdouts que hay que pagarle, qué sé yo y qué sé cuánto, esa deuda ilegítima, este gobierno, efectivamente, lo de lo mejor que hizo es no pagarla, ¿no? Entonces, directamente hay una cuestión de legitimidad que sobre esta deuda actual, que es la del 2001, el plan canje del 2001, etcétera, que, y en esa disputa política hay que entender que la bicameral del Congreso tiene un sentido totalmente distinto, ¿no? Que es este de decir, bueno, hubo aquella deuda ilegítima que se, me parece que se puede acercar muchísimo a lo que está pasando hoy por hoy. Claro. Y cómo el gobierno está actuando, a diferencia del gobierno de Alfonsín, por ejemplo, que podría haber dicho, o no podría, digamos, era mucho más difícil, pero ante la misma situación, digamos, acá se defaulteó y el gobierno de Alfonsín no lo hizo. Tal vez es una de las grandes diferencias. Si hubiese defaulteado Alfonsín del 84... no hubiese habido ni hiperinflación, ni recesión durante todos los años 80, ni década perdida. Hubiese habido seguramente algo mucho más parecido a lo que fue el kirchnerismo, crecimiento, etcétera, etcétera. Sobre todo en los primeros años. Sí. Hasta que capituló, digamos, con Zurduy. Pero digamos, en la época de Grispun, 84-85, fueron épocas verdaderamente muy interesantes y muy rescatables, incluso desde la heterodoxia económica. Bueno, entonces hay un paralelismo entre lo que pasa de la dictadura, el 2001, cómo terminó el 2001, pero también hay un paralelismo entre lo que pasó con Alfonsín y lo que pasó con este gobierno kirchnerista, sobre todo frente a la deuda externa. Así que bueno, era uno de los temas estructurales que me parece que había que hablar, el tema de la deuda externa, cómo se plantea, cómo... Y bueno, para saber un poquito de qué se está discutiendo en la Cámara, y parecía como muy interesante traerlo acá, hablar del tema de la deuda. Del desendeudamiento siempre es muy importante y es una de las banderas con la cual, por ejemplo, el próximo gobierno, si es Scioli o no sé cuál va a ser, digamos, frente al cual va a tener que tener una posición. Exactamente, sí. Ahora, vos mencionás el fallo del juez Ballesteros, que refería a la deuda de la dictadura. Sería importante ver que algún juez, o sea, responderle a los buitres de la misma forma judicial que ellos nos atacan, porque si la cláusula Rufo no es la cláusula Paripasu, donde se forma toda esta deuda extraordinaria que es ilegítima, sería importante también que algún juez argentino declare ilegítima toda esa deuda, cosa que aún no pasó, para tener sí, también... Sí, habría que preguntarle bien a un abogado. En un momento el hijo de Olmos Gaona, está llevando adelante, digamos, lo que dejó su padre, toda la parte de esto, de la ilegitimidad. Bueno, no le va a salir. La ilegalidad. Una deuda odiosa. está llevando adelante eso y él... se constituye hoy por hoy en un gran antikirchnerista. Y entonces esta de los fondos buitre, por ejemplo, no la ve. No la ve, claro. Directamente dice, no, allá por el 2005 se podría haber repudiado la sede de Nueva York, etcétera, etcétera, con lo cual para él todo esto que se hizo, que se está haciendo, está mal llevado. Claro, pero el tema no es el lugar Nueva York, sino la demencia senil de otro juez como Griesa, que le interpreta la paripasu diciendo que en vez de a cada paripasu es en cada condición, en idénticas condiciones, interpreta que lo que le pagaste a uno tiene que pagarle a todos el máximo. Sí, ojo que no es solo una cuestión del juez ese, sino que es toda la justicia, y te diría que en términos políticos... que la Corte Suprema de América del Norte, de Estados Unidos, mejor dicho, no tome el caso, es una decisión totalmente política y totalmente apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Sí. Griesa había querido detener esta colocación que habían hecho el gobierno y YPF. Creo que con YPF no pudo porque se trata de una sociedad anónima, pero había querido detener y como no pudo y pidió informes, etcétera. ¿Pudo avanzar en eso algo? No, porque justamente también ahí el gobierno fue vivo, o sea, la parte de lo que es el Ministerio de Economía, vieron que había una posibilidad de colocar esa deuda, lo hicieron y después duró uno o dos días y entonces fue una acción así tipo de guerrilla, si sí. Se quiere, de op, nos mostramos y op, nos escondemos y cuando ya el juez se dio cuenta que estaba toda esa movida no pudo hacer nada. Claro. ¿No? Claro. Entonces ahí también fue una linda jugada y al toque YPF hizo lo mismo, pero ya forma parte de las reservas y ya quedaron acá. Claro. Lo que sí tenemos que saber es que esto se constituye en una deuda externa, ¿no? Un poco eso, digamos, este gobierno también se endeudó con el BOE en 2015, con Felisa, con Vudú y ahora otra vez con estos bonar, digamos, se endeuda en el sentido de que toma prestado algo en dólares. Con ahí, lo cual no hay que confundirse, a veces el endeudamiento es eso de no endeudarse afuera, que yo qué sé cuánto, no es tan así, digamos, ¿no? Uh-huh. El desendeudamiento es más tener política autónoma, soberanía sobre la decisión, soberanía y que no te condicione ninguna deuda. Que fue un tema de la semana pasada, claro, que decíamos. Si la deuda podría llegar a ser soberana o no. Tengo entendido, puede ser si me equivoco, que en el Bonar 2015, que vence ahora este año, hay deuda venezolana, ¿puede ser? De sí, Sancor. Todo esto, digamos, hay varios boden, pero hay uno que era medio increíble. Como saben, en el 2005, cuando estábamos un poco más en la lona, digamos, a Venezuela ayudó muchísimo, con muchas cosas. Pero te lo cobraba al precio fuerte. Y el boden que ellos compraban, por ejemplo, era de un tipo que pagaba una tasa en dólares del 15%, ¿no? Cuando vemos que ahora la colocación de la semana anterior era del 9% y nos parecía mucho, bueno, uh-huh, vamos como mejorando en ese punto de vista, pero una tasa de interés de default, claramente, 15%. ¿Y influye esto, por ejemplo, en el precio del barril, bueno, en la situación política en Venezuela, etcétera? No, después lo que nos habían ayudado mucho también es en cuestiones de petróleo, de gasoil. Convenios, sí, de PDVSA con Enarsa en ese exacto, momento. Exacto, sí. De full avión. Verdad, había dos cosas. Enarsa poniendo plata en el Orinoco, allá en las grandes fuentes petroleras de ellos, que era como regalarnos plata en su momento. Uh-huh. Porque Enarsa todavía no sabemos si existe, digamos. Pero tiene su principal pozo petrolero, Enarsa, es allá. Y después ellos enviándonos fuel oil acá a un precio no regalado, un precio caro también. Pero me parece que ahí hay que rescatar Chávez y un poco las facilidades que nos dio en su momento. Como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. También hoy nosotros, Aerolíneas, viaja al Caribe y tiene escala en Caracas, cobrándose una deuda en combustible para los aviones, y eso permitió, digamos, que tener muchísimos más destinos. Un trueque. Muy claro lo tuyo, Martín. Perdón que te dejé ahí, como que te tiré a la pileta. Había agua igual, se nota que sabes muchísimo. Y es, la verdad, muy claro lo tuyo. Tenemos una enamorada de vos ahora. Se ve que ustedes tienen mucho levante. ¿Por qué yo no me levanto a nadie por la radio? Hola, me encantó este chico que habla de economía. Burgos, es muy claro. Buitres al carajo. Ana de Floresta. ¿Querés decirle algo, Ana? ¿O vos también estás ahí como...? Como Daeli, que no puede. No sé cómo decirlo. No sé. Vamos a dejarlo ahí. No quiero hablar de su vida personal, es muy serio. Ya lo vamos a sacar de ahí. No, sí. Claro. Ya está. Ya está, dejemos la economía de lado, muchachos. Todo Ana, esto después te pasamos el número de Martín. No. Como escucharon, el top indicó las 10 de la mañana, así que vamos a tener que informarnos. Y les digo que ya, después del informativo de Telam, tenemos el taller de los artistas. No se muevan, de no nos queda otra. Noticias. Política. El jefe de gabinete dijo que la firma de Fait en el acta de Lorenzetti incurre en falsedad ideológica. Aníbal Fernández explicó que no habría sido firmada por el magistrado en la sala de acuerdos del alto tribunal, sino en su casa, hasta donde se la alcanzó uno de los colaboradores directos. Se trata de la acordada de la Corte Suprema por la que se aprobó la reelección del titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, para la cual contó también con el respaldo de los otros miembros, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Economía. Durante abril, ANSES liquidó el mayor número de sentencias de la última década. El organismo resolvió en abril 5.679 casos, la mayor cantidad desde que se llevan registros, lo que en comparación con el mismo mes del año pasado significó un aumento del 15%. Además, comunicaron que en el primer cuatrimestre del año las sentencias finalizadas fueron más de 14.000, un 19% más en comparación al mismo periodo del año anterior. Mundo. Estados Unidos autorizó vuelos directos entre Nueva York y La Habana y ferries entre Florida y Cuba. La medida se enmarca en el proceso de nacionalización de las relaciones bilaterales y permite el establecimiento de las primeras rutas marítimas comerciales de pasajeros entre ambos países en más de 50 años. Obama ya puso en marcha otras resoluciones para suavizar el bloqueo, como aumentar la cantidad de dinero que se pueda enviar a la isla o permitir las exportaciones de materiales de construcción, herramientas y equipos para el trabajo agrícola. Música. Con el cuaderno ajado de la infancia. El cantor Carlos Pino visita Capital Federal para presentar su disco Contra Olvido. El chaqueño y rosarino por elección lanza este nuevo trabajo donde lo acompañan Antonio Tarragorros, Mónica Abrán, Jorge Giuliano, entre otros. El artista, ex integrante de Los Trovadores, ofrece un concierto este jueves a las 21 en el espacio porteño Hasta Trilce. Antes habló con Telam Radio. Dentro del disco hay temas ya que yo lo estaba cantando. De pronto me dicen, si no vas a invitar a algún colega tuyo. Y yo no lo había pensado en realidad. Pero como se acostumbra, me gustó. Y dejé el video, sí, digo, pero ¿por qué no? Me daría gusto. Entonces ahí nos pusimos a pensar a quién invitar, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a los temas que tenía. Y así fue que quedó en definitiva la grabación. Con la inocencia, con los sueños locos. Telam. Espacio publicitario. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Se levanta orgulloso para Gloria de Floresta. Caravana blanca y negra. Un equipo de campeones, todo fibra y corazón. Todo lo que tenés que saber del Club Atlético All Boys. Son los árboles que luchan de frente. Caravana blanca y negra. Periodismo hecho por socios. Todos los miércoles de 21 a 22 y los domingos de 20 a 22. Más todas las transmisiones de los partidos de All Boys. No te pierdas la Caravana Blanca y Negra por AM740 Radio Rebelde. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís.

pero también tiene una particularidad, que está anclado este colectivo a una palabra, que es la palabra memoria. Claro que la idea es reflexionar sobre esa palabra, darle movimiento y sentido de acción, que es el sentido de este colectivo. Aquí estamos con Gonzalo, con Silvina y con Florencia, que tan amablemente se acercaron hacia nosotros para contarnos esta hermosa experiencia. Y bueno, y no quiero dejar de hablar de su fundador, que es Jorge González Perrín, que además de ser un reconocido artista plástico, es un hombre comprometido con la necesidad de honrar la memoria por las víctimas del terrorismo de Estado. Es una agrupación que podemos decir que hace memoria de todas las maneras posibles. Y le paso la palabra a Rubén para que empecemos a hablar de, bueno, de ese accionar. Bueno, gracias, bienvenidos. Bueno, la verdad que es una alegría tenerlos acá, porque venimos haciendo algunas cosas juntos con el grupo de Arte y Memoria y bueno, y con Perrín, que vos acabas de nombrar, el cual conozco hace muchos años y valoro mucho como artista plástico, como hombre social y como comprometido con su militancia. Así que bueno, este grupo tiene la particularidad, me parece a mí, que además de trabajar en lo social, además de comprometerse con la memoria y con la denuncia a lo que fue el terrorismo de Estado, desacraliza el tema del arte y hace que todo el mundo trabaje y pinte sin necesidad de tener experiencias anteriores y no traer credenciales de artista plástico, porque la gente trabaja convocada por ustedes. Así que les voy a pedir, ¿cómo es el sistema de trabajo? ¿Quién empieza? Preséntate, así sabemos. Bueno, mi nombre es Gonzalo. Ahí va. ¿Sí? ¿Gonzalo cuánto? Gonzalo Bao. ¿Vos sos artista plástico? Sí, y otras tantas cosas más. Muy pero bien. Sí, porque he deambulado un poco por el mundo del arte en general. Pero bueno, básicamente el sistema es un sistema de cuadrículas. En realidad nosotros tomamos una imagen y la dividimos en cuadrículas, en pequeños cuadrados, que lo que hace es segmentar la información del color total, del trazo y demás, a un pequeño cuadradito. Es decir, digamos, vos no estás pintando un rostro entero, sino que estás pintando una pequeña parte de esa imagen. Entonces, vos lo que haces es olvidarte de si tenía el ojo de determinada forma, si tenía el pelo de otra, del total, que por ahí es lo que te cohíbe a la hora de pintar y no tener experiencia. Entonces, lo único que haces es pintar tu cuadradito. Como un abstracto. Exactamente. Vos tenés, sabés que te dan, que nosotros damos un cuadrado determinado de la imagen, entonces lo que tenías que hacer era replicar ese cuadradito que nosotros te dábamos en otro cuadrado a pintar con un determinado color, etcétera. Cuando todo se unía, aparecía lo que era la imagen del colectivo. Digamos, nosotros trabajamos sobre ese método, la unión de todos estos fragmentos que hacen una sola imagen, un todo, digamos. Claro. Y básicamente era eso, por eso de alguna forma también nos funcionaba, porque nos olvidamos como del total y confiamos en que eso iba a salir, digamos. La experiencia que, bueno, que yo viví cuando pintamos el Walsh, el Rodolfo Walsh, es que es maravilloso, porque en la medida que se va armando el rostro, esa cabeza, y después la gente, los alumnos, todos decían, ese cuadradito es mío, y habían pintado todo un cuadradito abstracto, ¿sí? Y de repente aparece esa cabeza, ¿no? ¿En qué lugares estuvieron haciendo esta experiencia? Bueno, hola, mi nombre es Silvina Basualdo. Silvina, vos sos fotógrafa. Yo soy fotógrafa, también he tenido mi experiencia en pintura y acá en el colectivo sí hice todo el registro fotográfico siempre, pero también participé de pintar y de la coordinación y del trabajo en general. O sea, al principio fui más convocada como fotógrafa, pero todo se excedió y todo fue transformándose, así que... Fuiste tomando más trabajo por la ambición, por el dinero. Claro. bueno, y nosotros estuvimos... El comienzo de los retratos fueron pintados en el taller de Jorge González Perrín. Ahí se convocaba a la gente y pintábamos retratos que teníamos, no sé, que habíamos seleccionado por determinados objetivos. Y después estuvimos pintando en el 24 de marzo del 2011, 2012, en 2011 a Walsh, con toda la gente que pasaba por la marcha del 24 de marzo en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Nos instalamos ahí, instalamos todo un dispositivo con pinturas, con mesitas, con, y ahí la gente que pasaba, le entregábamos los cuadrados, pintaban, se organizaba todo eso. Hicimos a Walsh en 2011 y a un bebé, a los ojos de un bebé especialmente, en el 2012. Y después en 2013 ya lo que hicimos el 24 fue instalar otro proyecto que tuvimos, que se llamó 30.000 homenajes, que esa fue una convocatoria que se hizo a través de internet para pintar un homenaje por cada víctima de terrorismo, cada desaparecido. Y así juntamos 30.000 cuadraditos que fueron pegados en 215 pancartas que después se armaron en la calle. Si quieren completar un poco más de esa historia, que fue interesante. Sí, no, básicamente digo, uno siempre habla como de 30.000 desaparecidos y la verdad es que uno a veces no tiene conciencia del volumen o de la cantidad de personas que ya no están con nosotros. Cuando empezaban a llegar los cuadraditos y nosotros empezamos a pegar en las pancartas y demás, era increíble la cantidad que había, nos sobrepasaba la cantidad de cuadraditos que había para pegar. Y la verdad es que eso era una metáfora de un otro que ya no estaba. Y ver el resultado de todas las pancartas juntas es impactante y dimensiona de alguna forma la cantidad de gente que ya no está con nosotros. Digo, para nosotros fue como un trabajo catártico en muchos aspectos, tanto por el conocimiento de otras personas y por el conocimiento propio interno nuestro de cada uno y lo que iba pasando a través de ese proceso, digamos. Justamente te quería consultar sobre las sensaciones que tuvieron a través de este trabajo desde ustedes y qué se movilizó internamente también hacia la gente que se iba acercando a ustedes, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia desde los sentimientos? Si fue de alegría, si fue qué cosas se movilizaron, no digo en cada uno, pero sí en el colectivo. Lo que sucedía muchas veces era que, bueno, convocábamos, cuando decidíamos a quién íbamos a pintar, tratábamos de convocar a gente que conociera a esa persona, que hubiera conocido, algún familiar. Entonces, en las jornadas de pintura, además de que había otra gente también, siempre se relataban historias sobre la persona que estábamos pintando, se contaban cosas que muchas veces eran cosas más bien alegres, porque no es que la característica de esto era que tratábamos de resaltar la parte positiva, la lucha, la alegría de vivir que tuvieron estas personas. Y también por eso los retratos fueron pintados en colores, con actitudes de alegría en los rostros. Y a pesar de que nuestro modelo siempre eran fotografías en blanco y negro, que era lo que nos ofrecían los familiares, lo que teníamos como material, ¿no? Y bueno, y eso era lo que se rescataba, tratar de, la alegría que tuvieron de vivir, y muchas veces la gente contaba cosas que nunca había contado, no había recordado, no había puesto en palabras a lo largo de estos años. Y esa era una manera como de expresarlo y de traerlo nuevamente al recuerdo. Eso pasa también, digo, como trabajar por parte de los familiares que nos acompañaban y demás sobre el propio recuerdo que tenían sobre sus seres queridos, o nos pasaba, digo, de encontrarnos con nietos o hijos que no habían conocido a sus padres. Y además tiene una sobrecarga el grupo, el colectivo, no sé cómo le gusta que lo llama, que es romper esta cosa de élite de las artes plásticas, del color y de la forma, ¿no? Romper esto de la galería, del circuito, de lo culturoso, ¿no? De las bellas artes, ¿no? Sacar el arte a la calle en una función social, que bueno, que hemos ido perdiendo en todos estos años, ¿no? Ustedes hicieron ahora un nuevo trabajo que es, son como las estaciones, ¿no? Han puesto obras, están poniendo obras en diferentes lugares públicos y las dejan instaladas. Hola, sí, soy Florencia Boesas. ¿Vos sos pintora? Sí, soy artista plástica. Bueno. Sí, lo que estamos haciendo ahora es emplazar las obras realizadas con arte de memoria en diferentes lugares, por ejemplo, en la Universidad de Lanús, que están los 30.000 homenajes, en el ECUNI, para que eso perdure también y que pueda ser visto por... En Lanús está el Walsh y los 30.000 homenajes. Sí. ¿Y en el ECUNI? En el ECUNI también hay un Walsh, está... y tres maestros más. Ajá. Que no recuerdo el nombre. ¿Y los ojos del bebé, ese dónde está? Porque lo habían hecho grande también. Está en la casa de las abuelas. Ah, interesante. Sí. Claro. Perfecto. Muy interesante. Tiene un texto abajo, es un retrato, perdón, para que la gente sepa. Es un retrato muy grande, pero es solamente los ojos, la mirada del bebé, y debajo dicen, devuelvan a los chicos. Claro. Fue, la verdad que fue un trabajo re lindo, porque nosotros como... era como la mirada de un bebé que, digamos, como podía ver un montón... pero a medida que nosotros lo fuimos trabajando y demás, como terminó siendo como un símbolo muy fuerte. Por eso va a terminar en la casa de las abuelas, ellas lo van a tener ahí. Y nosotros pasamos por un montón de lugares, tanto por la calle, universidades que nos recibieron, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Lanús. La del Sur, en Bahía Blanca. En el Sur hay una estación de la memoria, que hay como 7 retratos, 6 retratos. Porque nosotros pintamos varios retratos de Bahía Blanca. Jorge es de Bahía Blanca. Porque Jorge era de allá, claro. Sí. Y bueno, entonces allá se pintaron varios retratos. Claro. De los compañeros de él, de la universidad. Claro. ¿No? Sí, compañeros y otros. Ellos estuvieron en los juicios de Bahía Blanca, ¿no? Claro. Donde llevaban las pancartas el día de la sentencia, eso fue muy conmovedor, ¿no? Claro, porque inicialmente la convocatoria de los 30.000 homenajes partió de Hijos Bahía Blanca. Uh-huh. Y, o sea, se le ellos nos propusieron hacer algo y Jorge se le ocurrió esto. Uh-huh. Y se presentaron todas allá, en el juicio de Bahía Blanca. Después se trajeron para acá y estuvieron... En la calle, después en una muestra que hicimos en la Universidad de Lanús y finalmente en la estación de la memoria de la universidad. Y después los bebés también, lo que nosotros hicimos un par de veces fue en las sentencias llevamos 400 caritas de bebés que se las entregamos a familiares que estaban durante la sentencia en esa manifestación que se hace en la calle donde se esperan el resultado de las sentencias. Y la usaban como símbolo que se levantaba cada vez que decían cuál era la sentencia de algún acusado. Claro, una participación directa, una participación. Con lo plástico, ¿no? Lo mismo claro. Hicimos con Walsh en la sentencia de la ESMA. De los... Yo creo que desde... Bueno, quería hacer la salvedad que Jorge González Perrín es de Bahía Blanca, estuvo detenido como preso político en Bahía Blanca, liberado vino a Buenos Aires, hizo una importantísima carrera como artista plástico, el premio nacional, el premio municipal, pero paralelamente siempre tuvo una actividad política y social con las artes visuales. Lo que quería comentar era que desde el siluetazo hasta este momento, hasta Arte y Memoria, no hubo otro acontecimiento de participación social con las artes plásticas, ¿no? No. Que me parece que es interesante, porque además esto le pone nombre y apellido a los, ¿no? Un día me dijo Nora, una de las madres me dijo, cuando estábamos con el siluetazo y todo eso, dijo, nos equivocamos, dice, me parece que nos equivocamos en lo anónimo, porque sabemos el nombre de los represores, de los asesinos, la cara, el nombre, el apellido, ¿ves? Pero son anónimos. Las siluetas. Y claro. Aquí no, aquí ustedes ponen nombre, apellido, ¿no? Por eso remarca, Nora, tenemos que dejar de hablar de los desaparecidos. Sí, son los que hicieron desaparecer. Claro. ¿No? Claro. Nosotros también hicimos, cuando nosotros pintábamos también teníamos un trabajo sobre la grafía de la propia persona. Tratamos de imitar la firma en el nombre para que se sepa quién estaba ahí y también el rasgo. De la propia persona con su sello propio, que es la escritura, digamos, personal. ¿Y qué más? Ah, estuvimos también en el Palais. En el Palais de Glass hicimos una muestra muy grande también. Y en Bahía Blanca hicimos en el museo una muestra. Pasaba como dos dinámicas, digo, como recién estábamos hablando del tema de los juicios, tanto en el juicio por el plan sistemático que se dio con el tema de los bebés, o en el juicio de la ex ESMA, que pasó lo de Walsh. Digo, pasaron como dos dinámicas. En un momento de nuestro trabajo nosotros proponíamos cosas, proponíamos a la sociedad o a entidades y demás propios ideas o cosas para hacer, y después pasaba una segunda instancia cuando se conocía el trabajo que íbamos haciendo, que nos venía como un pedido o una, claro, o una idea a realizar, digamos. Se generó como esa conexión en el proceso nuestro, digamos, como contactar con la gente, que la gente reciba la obra, participe de la obra y que nos devuelva a nosotros como colectivo de trabajo una propuesta para trabajar, que eso ampliaba también, claro, digamos, claro, lo que nosotros teníamos para hacer o pensábamos para hacer, digamos. Eso nos obligaba a nosotros a repensar nuestro propio método de trabajo. Entonces, en ese sentido, era como un nuevo desafío. Che, nos están proponiendo esto, vienen con esta intención. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, claro, cómo empezamos a cranearlo para llevarlo adelante, digamos? Entonces, claro. Que lo felicito y además la recomiendo, vi la película, el documental que hizo Carmen Guarini, Carmen Guarini, sí. Carmen Guarini, antropóloga. Es una excelente documentalista. Vi en el Festival de Cine la película que hizo sobre el grupo Arte y Memoria. Me pareció excelente, me pareció muy lindo toda la cosa. Bueno, ahí se ve el trabajo. Mucho laburo. Trabajo mucho físico. Trabajo, sí, sí. ¿Qué sintieron? ¿Qué experiencia tuvieron verse en el cine? Rarísimo. Porque poco, aparte lo filmaban sin que ustedes se dieran cuenta, ¿no? En muchos, bueno, casos, sabíamos que estaba el equipo filmando, sí, pero nunca lo teníamos. Incluso a veces Jorge tenía puesto un micrófono para que se le escuche su voz, pero después con el trabajo que teníamos nos íbamos olvidando, claro, que estaban ellos. Y como la película no se trata de entrevistas, sino, claro, que va filmando todo lo que vamos haciendo. El hacer, claro. Entonces, sí, perdimos un poco de vista que estábamos siendo filmados. Porque se ve un poco esa trastica, cuando arman todo para ir a Plaza de Mayo, cuando arman todo para ir con las madres, cuando van a la Ciudad Libertad, toda esa, claro, trastienda del taller y las cargas de los camiones y el trabajo. Claro. La, ya estamos, los felicito y bueno, creo que la idea era invitarlos, felicitarlos y la verdad que son un ejemplo de arte social, ¿no? Bueno, ya, así es. Ya estamos con el, muchas, tiempo un poco cortito, perdón que los interrumpa, pero acá es así, el tema de la radio, ahí escuchan el top que indica las 10:30 a.m. Me quedo con lo lindo que es tomar a las personas con la sonrisa, porque se ven muchas fotos horribles de la dictadura, muchas imágenes que te quedan en la cabeza, yo afortunadamente no lo viví, pero cosas que uno lo ve y le impacta muchísimo, y está bueno que lo hagan desde el color, y que lo hagan desde la alegría, que además lo están haciendo mucho, algunas de manera audiovisual, con respecto a centrarse en la vida fuera de la política que tenían las personas que hoy en día son desaparecidos. Por ejemplo, hicieron programas sobre el deporte, chicos que jugaban al fútbol y fueron desaparecidos, o chicas que jugaban al hockey y las desaparecieron. No digo que no estaban comprometidos políticamente, sino que había una vida más allá de la política, estaban comprometidos con el arte también muchos. Así es. Entonces es muy bonito esto, les agradecemos muchísimo por haber venido. No sé si les quedó algo en el tintero. Yo quería agregar una cosita, y es que el momento que estamos viviendo, esta apertura, esta posibilidad de que existan los juicios, hizo también que esto surja, porque si no, en otro momento quizás no hubiera aparecido, y la gente está más predispuesta a recibir esto, y creo que es el momento político, ¿no?, que se está viviendo. Sí, claro. Sí, una cosita más, estamos nosotros tres acá, pero el colectivo ha tenido mucha gente que ha trabajado, y bueno, con Jorge a la cabeza, pero somos mucho más que nosotros tres que estamos hoy acá. Bueno. Silvana, Rubén, ¿algo más? Bueno, no, muchas gracias, y bueno, me quedo con esto, con esta parábola entre el siluetazo y este arte social que hoy le pone firma a la memoria. Arte y compromiso todos los miércoles aquí en No Nos Queda Otra.

nos va envolviendo, nos va poniendo mucho mejor. Sabor que va envolviendo su aroma negro, lejos están del sol. Y algunos que dicen que no los vieron y no volvieron de su misión. Otros hoy ya perdieron sus almas y se arman para ver. Para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Mira, mira, allá está. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué está haciendo por acá, cabeza? Estoy esperando el colectivo, oficial. ¿Y de dónde viene, amigo? Recién salgo del trabajo, oficial. ¿Qué va a laburar vos, negro? En serio, oficial. ¿Soy de por acá, amigo? No, soy de provincia. Ah, ¿soy de provincia, negro cabeza? Sí, soy de provincia, oficial. ¿Y qué tenés que hacer acá en Capital? Este es un barrio muy fino para vos, negro. ¿Seguro que no está esperando acá para chorear? Ya le dije, oficial. Recién salgo de trabajar. ¿Y sos de provincia? Sí, oficial, ¿algún problema? Ah, sí, matás el guapo, negro de mierda. No, no, por favor, no me peguen. No me peguen. Toma, negro cabeza. Ay, esto lo hacemos por tu bien, amigo. Ay, ay. ¡Ay, duele! Volvé a la provincia y no vuelvas más, ¿escuchaste? ¡Ay, ay, sí! Entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver te vamos a maltratar, ¿eh? ¡Qué negro de mierda! Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Sí, es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, ¿eh? Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricio en acción. Escuchábamos Chacarrenga de Gauchos, así que le mandamos un saludo a esta banda que suena muy muy bien aquí en el aire de Radio Rebelde. 10:40 de la mañana, te comento que podés escribirnos al 15-36-85-20-59 y ya hay nuevos mensajes. Hola, Revista Martia, los estoy escuchando desde Bariloche. Gachi de Bariloche, claramente, le mandamos un saludo. Hola, Rocío, muy bueno tu pullover, pero se parece un trapo de piso. Bueno, no sé qué es eso, si es un halago o no es un halago, pero bueno, gracias. No dice su nombre, así que si no es un halago, bastante cobarde lo suyo. Cuatro columnas en un programa, ¿por qué no se dedican a la arquitectura? Adrián de Ciudad Universitaria. La verdad que no es lo nuestro, ¿no? No es lo nuestro. No. Excelente el programa, los estamos escuchando en la oficina. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Estamos en las redes sociales, Amartya Revista en Facebook, Revista Amartya en Twitter. Y les comento que estamos sorteando entradas. Este sorteo se va a hacer el día viernes, pero ya pueden empezar a escribirnos para la obra Esto También Pasará, del director Mariano Saba. Con dirección, perdón, Mariano Saba es el escritor y lo dirige Andrés Binetti. Este sábado a las 10:30 en el Teatro del Pueblo, que queda en Avenida Roque Sáenz Peña 943, se va a dar esta obra, que se trata de la ironía de pensar la argentinidad como un vínculo entre el pasado y sus palabras, como una forma irrisoria de soñarse un futuro condenado siempre por el límite del silencio. Sobre esta obra pueden encontrar una nota en nuestra nueva revista,